Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si usted puede ir a nuestro sitio de web www.reydegloria.org, allí usted puede encontrar más información acerca del ministerio. La página está creciendo ahorita, estoy poniendo más recursos allí. Tengo muchos planes también que Dios ha puesto en mi mente. También si usted puede ver ahí, tenemos otra meta este año, dependiendo a lo que Dios quiera, de hacer un programa de show de radio por medio de la internet. Y son cosas que le ponemos en manos de Dios, porque tenemos muchas cosas que tenemos que comprar para hacerlo, ¿no? Pero yo sé que tenemos un Dios bueno, que creemos en un Dios que provee. Y no hay nada que uno le pueda pedir a Dios que él no lo pueda cumplir si está en su voluntad. La otra cosa también es que yo tuve un padre que, aunque tenía toda la gente no es perfecta, ¿no? Pero cuando yo iba y le decía, padre, ¿me puede dar dinero para ir a comprar una soda? Nunca se negó, más me daba otro 50 centavos o lo que fuera para que también me comprara un pan, ¿no? Así es nuestro Dios, es un Dios bueno y es un Dios que ve nuestro corazón por lo que somos, no porque la gente dice, sino que por lo que somos. So, vamos a seguir leyendo la palabra. Y vamos a comenzar a la lectura que nos toca esta mañana de septiembre 7, Ezequiel 35 al 37. So, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Sir. O pon tu rostro es mira hasta el monte de Sir y profetiza contra él. Ahora, mucha gente dice, ¿por qué Dios va a profetizar contra un monte, no? Como que yo me venga y profetice contra, me dé vuelta y profetice contra mi casa, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O profetice contra un lago. No, se está refiriendo a la gente que está. Si yo digo, profetiza contra los ángeles, no es el lugar geográfico de los ángeles, sino que la gente que está en los ángeles. Y dile, así dice Jehová el Señor, he aquí estoy yo contra ti, oh monte de Sir, y extenderé mi mano contra ti, te convertiré en desolación y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás y serás asolada y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua y demandaste tu sangre de los hijos de Israel por el poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en tiempos extremadamente malos. Ahora, ¿quién vivía en este monte de Ser? Por medio de recursos, usted se puede enterar, y usted lo puede buscar si usted quiere. En el monte de Sir vivían los edomitas. Si usted se acuerda, los edomitas eran descendientes de Esaú. Si ¿Sí se acuerda que su hermano Esaú le vende su primogenitura y después el papá lo bendice al hermano de él y pone entremistad entre ellos? Si ¿Sí se acuerda que cuando salieron de Egipto, los edomitas salen al camino a encontrar todos sus guerreros, a encontrar a los israelitas para no dejarlos pasar a la tierra prometida? Bueno, estos son los mismos. Ellos estaban a la parte sur de Israel, y lo que ellos hacían es que cuando a Israel lo atacaban del norte o de cualquier otra dirección, ellos mismos atacaban del sur. So, Israel siempre tenía a gente en el lado sur para protegerse, pero al mismo tiempo ellos se aprovechaban del mal tiempo para atacar a los israelitas. Y cuando los babilonios vienen a atacar a Israel, ellos también atacan por lo mismo, ¿no? Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te designaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiste el monte de Sir en desolación y en soledad, y cortaré de él al que pasa y al que vuelve. Y llenaré sus montes de sus muertos, y en los collados y en sus valles y en todos los arroyos ellos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento y perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías y las poseeremos aunque Jehová esté allí. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo y con que procediste a causa de los tus enemistades con ellos, y seré conocidos en ellos cuando te haya juzgado. Y sabrás que yo soy Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, no han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Así dice Jehová el Señor. Porque se alegra toda la tierra, yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti, asolada será el monte de Sir, y toda y Dunea, toda ella, y sabrán que yo soy Jehová. So, vamos al capítulo 36. Ahora, el capítulo 36 al 37, hay mucha profecía en esos capítulos, ¿no? Y como lo dije, yo no tengo ninguna autoridad bíblica, so vamos a leer el texto y si vemos ahí algo que no entiendo, pero no vamos a ir muy fuertemente. Si usted quiere oír, oiga a Chuck Missler, es una persona que se especializa en profecías, ¿no? Así dice Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros, también las alturas perpetuas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así dice Jehová el Señor, por cuanto os desolaron y os tragaron de todas partes para que fueses heredar las pocas naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el aprobio de los pueblos. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual así dice Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de echar su ofrenda. Mas vosotros, oh montes de Israel, diréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca está para vivir, porque he aquí que yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a cada casa de Israel toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas serán edificadas, y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y seréis multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. So ahí Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Va a venir todo este castigo, pero yo te voy a bendecir más de lo que te había bendecido después que te arrepientas, ¿no? Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más le privarás de varones. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, tú has sido devorada de hombres, y has sido de los hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres, y nunca más privarás de hijos a su nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás el oprobio de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. So, aquí Dios cambia la profecía, cambia un poquito más distinta, porque antes que viniera el que se había escapado de Jerusalén a decirle a los profetas y a la tierra que estaba en Babilonia que había sido destruida, Dios les estaba diciendo, arrepentidos, arrepentidos. Ahora que ya fue destruido, ya vino la consecuencia de su pecado, ahora Él les está hablando del futuro, que va a ser de redención. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, morando en tu tierra, la casa de Israel la contaminaron con sus caminos y con sus obras, con su inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque son como ídolos de contaminación. Y los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a las obras los juzgaré. Y entrados a las naciones a donde fueses profanados ni santos nombre, diciendo de ellos, estos son al del pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. pero he tenido compasión por causa de mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, así dice la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, no lo hago por nosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros en las naciones a donde habéis llegado. Y sacrificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo seas santificado en vosotros delante de tus ojos. Yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis decretos y os pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y lo daré. Y le daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibiráis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por nuestras iniquidades y por nuestras abominaciones. No lo hago por nosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y confundíos de vuestros caminos, casa de Israel. Así dice Jehová el Señor, el día que os limpié de vuestras iniquidades, haré también que habitéis en las ciudades y en las ruinas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a la vista de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que estaba asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y las ciudades que están desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo derribado y planté lo que estaba asolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así dice Jehová el Señor, aún seré consultado por la casa de Israel para hacerles esto, y los multiplicaré de hombres como rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en las fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de los rebaños de hombre y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 37. Y como le dije, esta lectura llega un poco a la profecía. So, Chuck Missler es un hombre que revela muchas de estas profecías. Puede leer un libro también, puede ver si hay un libro acerca de Ezequiel. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó al espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Ahora, esta historia me fascina a mí un poquito, ¿no? Y vamos a seguir leyendo y le voy a decir por qué. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, pondré en vosotros a espíritu y veréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaban cada uno a sus huesos. So, ahora no sé exactamente si aquí dice dónde fue a profetizar o qué, quién era esa gente de los huesos secos. So, después el mismo Dios nos da la explicación de lo que está hablando. Algunas veces me pregunto y digo que hay muchas cosas que son parecidas a los siervos de Dios en el tiempo antiguo, a lo que uno pasa ahora, ¿no? A mí me contó un pastor y le dije que voy a contar cosas positivas de las personas, no negativas, pero Me contó cómo comenzó su ministerio. Él dice que una vez Dios le dijo que se pusiera en la brecha, y lo vamos a ver aquí en Ezequiel, como también le dice él que se ponga en la brecha. Y él abre una iglesia. Primero fue al Instituto Bíblico, eso es necesario si usted quiere abrir una iglesia. Después, lo necesario también es que usted se meta como copastor a una iglesia. Y usted dice, usted no puede hacer nada de eso, métase pastor si tiene el deseo, pero lo difícil es que va a cometer muchos errores, no va a tener respaldo del ministerio como de toda la organización religiosa, o sea, las asambleas de Dios, la Foursquare, o la cuadrangular, como se conoce, o la iglesia, el congreso que pertenece las iglesias, ¿no? Si usted está de copastor, yo creo, y esto es opinión personal, aprende todo lo que es de personas que ya han estado 30, 20 años en el ministerio, y eso le va a causarse, le va a hacer usted aprender. Y no entrar en dolores de cabezas con cosas que usted puede aprender en 1 o 2 años trabajando con un pastor que ha lidiado con esas mismas cosas. So, usted va a estar a un nivel más alto de lo que es el crecimiento, ¿no? Pero este pastor me estaba diciendo de que cuando él comenzó, puso su iglesia y nada más le predicaba a su esposa. Y él se decepcionaba porque iba el domingo y nada más su esposa estaba enfrente de la silla. Y él dice que él predicaba, hasta una vez dice que no sé si se enfermó la esposa y él le predicó a las bancas. Así se siente el profeta, ¿no? Hay muchas las palabras que dicen, pero la gente no lo quiere oír. La gente se burlan de él. No quieren oír la palabra de Dios. Ahora, lo interesante es, a mí me ha pasado también lo mismo. Yo grabo la Biblia diaria hace como 2 años ya, voy grabándola, y algunas veces me vienen cosas a mi mente y digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Nadie la oye, especialmente ahora que me cambié a Rey de Gloria, nada más yo me he suscribido, nadie la oye, y digo yo, bueno Dios, tú eres el encargado de eso. Yo no me traje ninguna de las gentes que tenían el otro ministerio, no quería que dijeran que era que había hecho algo malo, yo lo entregué todo. Es buen amigo Juan y yo le dije, ¿sabes qué? Dios me está llamando a hacer esto y Juan me dijo, ok. Pero algunas veces me pregunto, ¿será? Mucha gente me han dicho, estás perdiendo tu tiempo, tienes potencial para hacer otras cosas, pero ¿de qué le sirve a uno llegar a ser el inventor más grande del mundo o tal vez hacer algo, si me entienden, ¿qué va a durar eso? ¿70 años? ¿80 años? Pero con Dios tenemos eternidad. Dios nos ha prometido una mansión en el cielo y vamos a tener eternidad. Eso es lo que le quiero decir ahora, que no, cuando Dios nos mande a un lugar, no nos desanimemos, porque Dios, si Él nos manda, Dios responde, ¿no? Cuando mi patrón me mandaba me manda en el carro, me mandaba en el carro a ir a medir algo, él me daba para el gas, él respondía, y si pasaba algo, él respondía, ¿no? Pues Dios responde. Y mire, he aquí tendones sobre ellos y la carne subió, la piel subió por encima de ellos. Voy a leer del versículo 7. Profeticé pues por como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetizaré y profeticé como había mandado y entró espíritu en ellos y vinieron y anduvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me pregunto algunas veces, ¿será este el ejército, un ejército, tal vez el de Saúl, que perdieron cuando estuvieron peleando? Tal vez fue el ejército de Josías, que lo perdió y él murió. Tal vez Dios lo trajo a la vida otra vez, ¿no? Pero no sabemos, fue una visión, no sabemos si fue real. Yo creo que sí fue real, yo creo en el poder de Dios y toda esa gente Dios la usó con una manera especial, así como creo que lo usó, usó a Lázaro después que Dios lo resucitó, ¿no? Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestro sepulcro, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, hablé, y yo lo hice, dice Jehová. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, tómate ahora una vara y describe en ella para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella para José, para Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablasen los hijos de tu pueblo, diciendo, no os enseñaráis, enseñarás que te propones con esto. Diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con él y con la vara de Judas y los haré una sola vara y vendrán a ser uno en mi mano. Y las varas sobre que escribieses estarán en la mano delante de sus ojos. Dios aquí le está dando, él es una persona muy gráfica, Dios siempre le trae ejemplos gráficos para que él pueda enseñarle a la gente y la gente le escuche, ¿no? Le dice que le ponga los nombres de los hijos de Israel en varas. Ahora, hay gente que ha usado este pasaje de las dos varas. Los mormones piensan que las dos varas significan la Biblia y el otra vara significa el nuevo libro de mormones, ¿no? Y hay mucha controversia en eso, no me quiero meter en eso porque no soy experto, pero si usted no sabe de los mormones usan la Biblia que nosotros conocemos, pero hay otro libro que ellos usan que se llama el libro del mormón, que según ellos fue un ángel revelado por el profeta Joseph Smith, que le dio una tableta de oro con algo escrito en la tableta y solo él podía leer lo que había en la tableta. Pero ahí es otra, como dicen, nos metemos en una vara de caña, no quiero ofender a nadie, pero también tenemos que ser responsables con lo que nosotros creemos. ¿Sí me entiende? Y usted me va a decir, ¿qué quieres decir con eso? Lo que le quiero decir es que no muchos de nosotros como cristianos somos privilegiados en crecer en hogares cristianos donde eso nos enseña la palabra de Dios correctamente. O se la voy a poner diferente. No todos nosotros nacemos en casa con padres y con madres que tienen la sabiduría para crear hijos sabios o para crearlos bien. Pero eso no nos da la autoridad o nos da la excusa para que nosotros usemos eso y digamos, no, pues así me criaron a mí, así voy a criar a mi hijo. Nosotros tenemos que siempre pensar en el futuro y cómo podemos hacer el futuro mejor del pasado que nosotros vivimos. ¿Sí me entiende? Usar todas esas malas experiencias o buenas experiencias y hacer algo mejor de lo que uno ya sabe. Una persona que no nace en el evangelismo, yo nací católico, me crié católico, hice mi primera comunión, aprendí muy buenas cosas en la iglesia católica, pero ahora yo abrí los ojos leyendo la Biblia y dije yo, bueno, pues la iglesia cristiana, en aquellos tiempos, ahora han cambiado las cosas, pero predica más la palabra, yo quiero ir a un lugar donde predican la palabra para que yo la pueda oír. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una persona que nace, se crea en el Medio Oriente, es enseñada que Alá es Dios y que no hay otro profeta sino que Mohammed, ¿Cómo esa persona puede alcanzar a Dios? Bueno, ella tiene que ser responsable para saber que lo que ella, que lo que él cree está no conforme a la cultura, sino que conforme a la palabra de Dios. Y Dios le va a dar oportunidad que él conozca la palabra de Dios. Asimismo, usted, si está en una religión, y hay dos religiones que vienen a la mente que no las quiero decir, que una que profetiza que Jesucristo no es Dios, sino que es un ángel, y la otra que tiene por el libro, como la que mencioné, como mormón, y hay otra todavía también. So, diles, dice, y aquí Dios nos da la interpretación de lo que está hablando el profeta con estas dos varas. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con esto, o le están diciendo como el salvadoreño, ¿y tú qué tenés vos? ¿Qué tenés tú? ¿Qué me querés enseñar vos? Diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pongo con él con la otra vara de Judá. Si se acuerda, habían dos reyes, Judá y Israel. Y los haré una sola vara y vendrán a ser a ser uno en mi mano, y las varas sobre los escribientes estarán en mano delante de sus ojos. So, claro lo que está diciendo, ¿no? Y les dirás, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré de la tierra, y los haré una nación de la tierra en los montes de Israel y un rey será todos ellos por ella, y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, y los salvaré de todos sus habitantes en los cuales pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, y andarán en mis decretos, y guardarán mis mandamientos, y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos. Y los hijos de los hijos para siempre, y mi siervo David les será siempre para siempre. Y le haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estaré en ellos en el tabernáculo, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email, por favor, a info@reydegloria.org. Muchas gracias.